cocinar, lávate la mano antes de servir, lávate la mano después del baño, lávate la mano después de cobrar. Apúrate si puedes, trazas con la limpieza, así así ganas más. La platita y al cliente, cliente. Recuerda que todo juguito está conchado, huele la comida bien calientita. Pagamos dicho, sirve con tenedor, chichada o hervida o purificada. Verde la lechuga, pasada sabrosita, todo lavadito, con agua limpiecita. Lava, lava, lava y verás que limpio. Ambulante tú sí puedes, dar saludo la limpieza, así así ganas más. La platita y al cliente, cliente. Lava los platitos, cubiertos y tacitas. Lava la joyita, la tapita de picar. Pista guayando buses, tapa, tapa, tapa. Comida y vajilla, bonito te estará. Los marcianos y las raspadillas con agua hervida o purificada.